llevó el reflejar tan profundo de este cielo sobre la piel transparente de este mar. El reflejar tan profundo de este cielo sobre la piel transparente de este mar. Nos abrazamos sin poder conversar en un silencio donde todo es soledad. No digas nada, que la luna está llorando, riego de estrellas a nuestro caminar. No digas nada, que la luna está llorando, riego de estrellas a nuestro caminar. Reflejar tan pronto.